Unit 5, Lesson 17. Word Builder 1. Norte. North. Sur. South. Este, Oriente. East. Oeste, Occidente. West. Izquierda. Left. Derecha. Right. La carretera, la autopista, la autovía. Highway, freeway. La salida. Exit. El peaje. Toll. El carril, la vía. Lane. De sentido único. One way. El mapa. Map. El cruce. Intersection. Las afueras. Outskirts. El pueblo. Town. El subterráneo, el metro. Subway, metro. El edificio. Building. El edificio de apartamentos. Apartment building.